viernes. Para estudiar y meditar. Cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios desea que conozcan. En los cielos, en la tierra, en las anchurosas aguas del océano, vemos la obra de Dios. Todas las cosas creadas testifican acerca de su poder, su sabiduría y su amor. Pero ni de las estrellas, ni del océano, ni de las cataratas podemos aprender lo referente a la personalidad de Dios como se revela en Cristo. Dios vio que se necesitaba una revelación más clara que la de la naturaleza para presentarnos su personalidad y su carácter. Envió a su Hijo al mundo para revelar hasta dónde podía soportarlo la vista humana, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. Cristo reveló todo lo que Dios podían soportar los seres humanos pecaminosos sin ser destruidos. Él es el Maestro Divino, el Iluminador. Si Dios hubiese considerado que necesitábamos otras revelaciones que las hechas por Cristo y las que hay en la palabra escrita, las habría dado. La Biblia es un libro maravilloso. Es una historia que abre ante nosotros los siglos pasados. Sin la Biblia, quedaríamos solo con conjeturas y fábulas con respecto a lo que sucedió en épocas pasadas. Es una profecía que revela el futuro. Es la palabra de Dios que abre ante nosotros el plan de salvación, señalando el camino por el cual podemos escapar de la muerte eterna y recibir la vida eterna. Preguntas para dialogar. 1. En la clase, compara las respuestas que dieron a la pregunta final de la sección del jueves. ¿Qué podemos aprender los unos de los otros? 2. Si Dios se nos revela por medio de la naturaleza, por lo menos parcialmente, ¿qué nos indica esto acerca de nuestra necesidad de proteger el medio ambiente? 3. ¿Cuáles son otros modos en que Dios se comunica con nosotros? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios es realmente el que nos habla? ¿Qué salvaguardias hay para protegernos de los engaños? 4. Como clase, hagan planes para salir a la naturaleza, para contemplar la revelación de Dios que se encuentra allí. ¿Qué cosas testifican claramente de su poder creativo y su amor? ¿Qué cosas nos plantean preguntas importantes que no pueden contestarse? ¿Por qué la naturaleza, por hermosa que sea, todavía no es suficiente para decirnos todo lo que necesitamos saber?